And no, I'm gonna kiss some part of, I'm gonna keep this secret, I'm gonna close my body. Es la primera cinta de la franquicia que cuenta con Daniel Craig. En el papel protagonista es la tercera adaptación de Casino Royale. La trama aborda los comienzos de Bond como espía secreto. Escucharemos a Chris Cornell y luego a Jack White y Alicia Keys en Another Way to Die, Quantum of Solace. Un estudio de 2012 en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, le hallaba la película más violenta de la franquicia. 250 actos violentos. If you take life, do you know what you give? Odds Seguimos con Skyfall. Esta película de James Bond contó con la banda sonora de Adele. Skyfall se estrenó en el Royal Albert Hall el 23 de octubre de 2012. El estreno de la película coincidió con el aniversario 50 del señor Bond. Luego escucharemos a Sam Smith, Spectre, un mensaje póstumo de la M anterior. Conduce a Bond a llevar a cabo una misión no autorizada en Ciudad de México el Día de los Muertos, donde tiene que detener un complot terrorista. Writings on the Wall. Hear my heart burn. is the